Tardes, señoras y señores, niños y niñas, duneros y duneras, todos y todas unidos en torno al aparato receptor. Comienza Planeta Duna, una nueva semanita después de la semana de pasión. Con la asociación La Duna de dibujantes y creadores de cómic y por supuesto con Juanma Beltrán al otro lado del hilo telefónico, pero no lo voy a saludar ahora porque luego se mosquea y todo. O sea, voy a saludar primero a quien ha venido, que tiene mucho mérito, que es Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Que está aquí en cuerpo y alma, Javi. Sí. Claro, porque ahora el resto de la mesa está un poquito así como que... Sí, está como vacía, ¿no? Sí, claro. Estamos dos, pero... Menos más que siempre por motivo alegre. Claro que sí. Pero entrará luego, por teléfono. Sí. O sea, viene Ruth, viene Fran, viene Santi Girón, un poquito enlatado con la historia del cómic. y está Juanma Beltrán, ahora sí. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Está ahí el Javi de Rodríguez, ¿no? Sí, señor. Está Rodríguez hoy aquí, en el planeta. Sí, sí, sí. Qué lástima. No, hombre, si esto es bueno, si lo único es porque el día que invente la teleconferencia para hacer un programa de radio. Claro, lo haremos. Lo haremos. Otra vez videoconferencia. Es una buena causa, es una buena causa, sí. Muy bien, pues ¿cómo ha ido la semana de pasión? Un resumen, no sé, de 3-4 palabras. Muy bien, y además tenemos todavía ecos de la pasión de la Semana Santa y vamos a comentar, de hecho Javi comentará después de la noche una cosita relacionada con la Semana Santa. Sí. Ajá, para vale. Que no nos olvidemos tan rápidamente. Perfecto. Pues ya nos dejas a todos con mucho interés, así que Sebastián, claro. pasa hijo, con la bandeja. Eso es lo que en radio llamáis vosotros los profesionales un cebo, ¿no? Correcto, es un cebo fenomenal. No os perdáis lo que hay después de la madre y después de las novedades. Sí. Ya. Sí, no puedo decir nada, pero es bueno, es impresionante. Yo creo que es histórico en la radiodifusión, lo que nos va a contar luego Javi. O sea, sí. No hay precedente. Ha salido muchas noticias de una noticia muy curiosa. Y ha salido en telediario y tal. Pues no lo digas, tío, que entonces ya le bajas un poquito el nivel. Tú esto, no cállatelo. No lo digo, estoy mencionando así que ha salido muchos sitios, pero tranquilo que no se me escapa. Anda, cállate, deja a Sebastián, hombre, que ponga la mirinda que está ya por sin aquí. Sin esperar que echa hielo, Claro, está echando hielos. Vale, ya, Sebastián, mira, la mirinda, la negra para Javi y la de Lima Limón para mí. O sea, de poco trabajo presencial. Te enviamos con mucho cariño la de Ico Chumbo, Juanma, donde quiera que estés. Gracias. Pues venga, servida, bebida, vamos a por la actualidad. Dunera. La actualidad dunera, correcto, como tú dices, se presenta ella sola a través de los premios Eisner. Así estás, la primera en la frente. Con noticias como esta, siempre nos acordamos mucho además del Capitán Caparrós, porque era muy de traernos noticias sobre la Comic Con. Andará. ¿Te acordáis? Sí, sí. Seguramente sería por la tendencia de esta convención a presentar películas y series relacionadas con el cómic y o ciencia ficción y fantasía, que era una cosa que al Capi Caparrós le privaba especialmente. Pero es sin duda la Comic Con, el encuentro comiquero más importante del mundo, con el permiso claro de la jornada del cómic de Almería, y como tal tienen también los premios más prestigiosos del mundo, o sea, los premios Eisner, en nombre de este grandísimo Will Eisner, este grandísimo autor. Y bueno, aunque la Comic Con es en julio, no nos estamos adelantando, no nos estamos equivocando, o sea, sabemos que no es ahora la Comic Con, pero ya tenemos las nominaciones a estos premios. Bueno, son muchos, y así que no voy a hablar de los que son. Yo voy a hacer como los de las noticias de deporte, que cuando hablan de la NBA no hablan para hablar si ha ganado. Hablan de Gasol, lo más destacado. Exactamente, hablan de los deportistas más españoles que allí, que es lo que a nosotros nos interesa, como los chinos, hablan del chino ese que tiene en la NBA. Yo mismo. Correcto. Españoles nominados. Pues este año solo hay dos españoles nominados. El primero es Marcos Martín, más por partida doble, porque está nominado como mejor dibujante y mejor portadista de la serie Daredevil, que además acapara un montón de nominaciones, hasta 6 nominaciones tiene esta obra. Y es que Martín, el guionista por el que ha hecho esta versión de Daredevil, Mark White, ha logrado resucitar de sus cenizas esta serie que tan grande etapa, que bueno, que había tenido grandes etapas, pero ahora mismo estaba languideciendo un poco de aquella manera, ¿no? Esperamos que Panini publique pronto en España esta interesante etapa, sobre todo para si gana alguno, seguro que no tardarán seguro. e intentar sacarle partido. El otro español nominado es David López, a lo mejor suena también. Sí, además juega en el Atleti, No, bueno, lo hemos comentado alguna vez. Sí. Por su trabajo en la serie Marvel Mystic, candidato a la mejor publicación para adolescentes de 12 a 17 años. Yo decía por ti, porque sé que tú estás más o menos en esa franja de edad. Correcto. A lo mejor te sonaba a estos dos, ¿no? Ya tengo mis primeros granitos y eso. Ay, qué bien, no te toques mucho. No me toco. Los granos. Ya. La segunda obra con más nominaciones, hasta cinco, es Jim Henson, pero lo voy a decir bien, tiene un apóstrofe. Jim Henson, Tales of Sands. Pues la historia de Jim Henson de la arena, ¿no? Es que es la adaptación de un cómic cinematográfico del añorado padre de los teleñecos, que no llegó a rodarse. Esta es una obra del artista Ramón K. Pérez. Están mirando así mi traductora diciendo, ¿cómo se traduce esto? Jim Henson's Tale of Sand. ¿O como se diga? Sí. El cuento de Jim Henson sobre... traducción simultánea. El cuento de Jim Henson sobre la arena. Es que tengo aquí la traductora, le he dado la maquinica. Qué bueno. Bueno. Oye, ¿lo puedes repetir? No. No, ¿verdad? Vale. Ya, yo creo bastante. Ya me lo temía, digo. Ah, sigue. Bueno, Zombie de Hans Witten de ECC y de Richard Starr Parker de Martini Edition, que aquí edito Tiberi, tienen 3 nominaciones. Bueno, y hay otras 16 títulos con 2. En total, casi 100 cómics nominados en 27 categorías. Para los más detallistas, los más fricosos y los que tengan más tiempo libre, vamos a poner un enlace con todas las nominaciones para que... Para que te aburras. Perfecto, o sea, para que sobre, ¿no? No, esto es un no acabar. Si la verdad es que a veces te asombra, es como un poco azar, ¿no? Uh-huh. Fabricados para estas cosas es un poco ansino. De todas formas... Mejor película con perro ciego. Haremos quiniela cuando se aproximen, supongo, ¿no? Esto, dices que se entregan en julio estos premios, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, estos no tienen tanta gracia. Nos gusta más hacer la quinielilla de Salón de Barcelona, porque no son tantos y nos tocan más de cerca. Ya. Esto es de verdad que son muchos. Hombre, podríamos intentar adivinar si a los españoles le va a tocar algo, pero los demás también, sí yo creo que sería un poco aburrido para la audiencia, porque es que son muchos. Vale, pues porque ya está. Entonces... Son muchas nominaciones, yo te digo, son 27 nominaciones, podemos hartarnos aquí. Pues venga, pues el enlace está colgadito en unos minutos, además, en la tuna.es. Has mencionado antes los Muppets, los teleñecos, y Yoshio Kasimoto ha tenido el detalle de poner de fondo... La canción de los Muppets, que es esta, ¿vale? Que a mí no me gusta nada, decirlo. A mí me gusta mucho más, si hablamos de teleñecos, esta otra. Que es un clásico. No os importa, ¿no? Que... No. Viene muy... Es que mola, ¿eh? A mí también me gusta más. Me gusta más clásico. Hombre, por favor. Es impresionante. Y ahora con este fondo musical. Javi Sánchez sigue con la actualidad de Unera. Sí. Seguimos con la actualidad de Unera y con una noticia también bastante interesante y nutrida, porque vamos a hablar de Caramba número 2, el cómic más largo del mundo. Caramba. Sí. Caramba es una editorial independiente española especializada en cómic de humor, como declaran ellos mismos en su sitio web. Su cabeza pensante es Manuel Bartual, historietista y diseñador gráfico que, entre otras dedicaciones, dibuja el webcómic Escucha Esto y la tira Sexorama para el jueves. Y Alba Dietel, creativa publicitaria y diseñadora, que ha trabajado para compañías como Orange y Pernod Ricard, y ha diseñado libros para Asti Berry y D-Books. Bueno, pues a esta gente, ¿qué se le ha ocurrido? Pues se le ha ocurrido sorprendernos a todos con la nueva entrega de su fanzine, más conocido como Caramba. El número 2 en un formato espectacular. Un tebeo, ojito, de 5 metros de largo. ¿5 metros? ¿Cómo es eso? Preguntaré. Pues yo, da una respuesta fácil. Presentar el cómic en horizontal, enrollado, y bajo la protección de un pequeño tubo, como si de un antiguo manuscrito y su carcasa protectora se tratase. Este, como el códice este de sí. El código da Vinci, que sí, es por lo mismo. Qué bueno. En este evento han participado 47 autores, obviamente para ir a 5 metros, hay que meter hay que material. Meter autores, sí. Todos son del panorama nacional y, bueno, no vamos a deciros todos porque tenemos aquí esta mañana, pero solamente con deciros que está Ágreda, Paco Roca, hombre. Max... Sí. Ya el sitio que ya viene Paco Roca es como... Por favor, claro, ya tiene el nivel. No, pasa que me está hablando de Mauro Entrialgo, Montey, Miguel Benúñez, Paco Alcácer, y son todos profesionales de medio, ya muy reconocidos, casi todos. Muchos de ellos del jueves, como por ejemplo de Manuel Bartual, Vergara, también está Calpurnio. He visto por aquí Clara Soriano, que me quiere sonar que esta niña puede ser de Uter. ¿Juanma, a ti te suena? Sí. ¿Sí, verdad? Clara, ¿qué? Perdona. Clara Soriano, una dibujante de Granada, que de Asociación Gutes, que bueno, ahora no sé cómo andaremos todavía con ellos, pero en su principio sí que había bastantes colaboraciones, ellos eran amiguetes y nos enviaban cosillas. O sea que bueno, más o menos, sí, más o menos se mezcla un poco la gran profesionalidad con la profesionalidad menos reconocida, ¿no? Pero que sí, también está hablando de... por aquí a Carlos Bermúdez, Juan Verde, así, gente de primer nivel. John Marín también, Pepo Pérez. Sí. La idea la cuenta los editores en su sitio web. Leo textualmente, yo esto no entiendo lo que significa, pero lo voy a leer. Imita la voz de los editores. Sí. A ver. Tú tienes que decir por detrás los típicos en inglés. What's my phone? No, venga, voy a ir traduciendo. Se nos ocurrió que podía resultar divertido plantear dos cadáveres exquisitos en paralelo para ver cómo se iban desarrollando partiendo ambos de la misma viñeta. No voy a seguir traduciendo, tú sigue. Sí, es que realmente no sé qué significa lo de los cadáveres exquisitos en paralelo, pero me ha molado. Son dos historias, es que creo que cada una de las... Esta tira súper larga, tiene como dos tiras. Sí. Parten de la misma cosa y ¿te acuerdas de eso que hacíamos la tira? Creo que va en esa línea. Uh-huh. Y cada autor va improvisando sobre lo que le pasa al anterior. Uh-huh. Pero en este caso incluso son dos historias distintas, con lo cual ves cómo empiezan a distanciarse. Sí. La misma planteamiento inicial con los autores distintos sin saberlo, bueno, ahora lo explica, creo. Sí, como nosotros nos pasaba con la tira infinita. Sí. Algo así. Que empezaba... Empezaba con alguna historia más o menos entretenida y al final aquí empezamos haciendo cosas escatológicas y de dudoso gusto. Derivado a luego. Sí, derivado bastante. Bueno, mientras Caramba 2 se fue dibujando, cada autor vio las viñetas que precedían a la suya, como indicaba Juanma, pero en ningún momento pudo ver las que estaban dibujándose en la otra fila. En realidad muchos autores ni tan siquiera conocían la existencia de la otra cadena de viñetas. Para que el experimento no se nos fuera demasiado de las manos, dicen ellos, planteamos algunas reglas. Por ejemplo, que el personaje que habla al comienzo de la historia tenía que aparecer en toda la viñeta. Que debía ser una historia lineal, sin flashbacks, ni recursos por el estilo. Dos paletas de colores diferentes para cada fila y algunas otras cuestiones técnicas. Hombre, mira, tenían unas normas, ¿no? Sí, no, de hecho aquí tienes que poner... Sí. Hombre, realmente nosotros... Es que la verdad es que me está recordando bastante a aquello que hacíamos nosotros. Porque es decir, tú tienes que contar la última... Y hombre, lo suyo es que si, bueno, que no se te vaya un poco de las manos el tema, ¿no? Mm. Intentar llevar una de esas... Más o menos una línea, entre comillas, coherente, ¿no? Efectivamente. Hombre, esto, el resultado de este tipo de cosas, cuanto menos, siempre resulta curioso. Una cosa es que, bueno, luego efectivamente, pues bueno, como, realmente como cómic en sí, pues, estamos hablando de 47 autores, es complicado que esto lleve una línea más o menos definida, ¿no? Sí, sobre todo coherente. Claro. Pero bueno, esta noticia la hemos extraído de comicdigital.com, pues alguno quiere ampliarla o volver a leerla. Muy bien. Pues es la actualidad, Dunera, es impresionante. El cómic... 5 metros. Es 5 metros es que el cómic, Más si largo. A mí me ha parecido precioso tanto la iniciativa de la presentación, el formato físico, sino también la idea. Me parece muy bonita las dos, a mí me estoy deseando pillarlo. Pero es que al mencionar un poco lo de la tira infinita que hacíamos en la Duna, me acuerdo es que nosotros precisamente nos pasaba eso, que no, al no poner restricciones técnicas, no poner ningún tipo de control a la historia, al guión, pues la primera, nada más empezar, el siguiente mataba al personaje, o sea, directamente. yo desintegré al personaje. El otro, Santi, parece que lo que se estaba viendo antes era una película, estaba viendo otro personaje, o sea, era totalmente un desmadre, ¿no? O sea, surrealista, ¿no? Absoluto. Como diría lo gafapasta, muy rollo David Lynch. Sí, pero por ejemplo, tú dirás, claro, de esta manera, están pensando un poco también en el resultado final y que el espectador, o sea, el lector vea algo con un mínimo de sentido, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, también yo creo que le interesa eso, ¿no? Pues dicho queda, es la actualidad del Planeta Duna, patrocinada por Mirinda. Ya digo que tienen todos los enlaces de estas noticias también en la Duna.es, en el blog de Dunero. No está Raúl Moreno, al que le mandamos un saludo desde aquí, por supuesto, que volverá alguna semana de estas. Uh-huh. Así que Javi, ya sabes lo que te tocará. Voy para allá. Está muy bien, ¿eh? Y ahora la trompetita enlatada, de Ramón. Sí. Porque Ramón no se nos ha ido. Bueno, físicamente sí. Sí. Está en Logroño. Se ha ido lejos, sí. Sí. Pero su trompeta permanece. Pero sí. se nota la diferencia entre el directo riguroso de Ramón y cuando ponemos el disco. Está clarísimo. Esto es inevitable, pero bueno, está ahí el recuerdo. Porque Ramón sigue informando en Planeta Duna, amigos. Sí. Ramón se mete dentro ¿De Javi o de Juanma? De Juanma. De Juanma, ¿no? Pues mira, yo mismo. Pues venga, para ti entero. Me informa de algo muy de Ramón, una noticia que ya veréis que tiene su línea esa. Dentro de la línea de los cómics raros, esos de Nicolas Cage y cosas de estas, bueno, de subasta y cheques, trata el asunto, y se titula la noticia. ¿Puede un cheque convertirse en un objeto de culto? Hombre. No quedan muchos lectores avezados del cómic que se hayan informado además mismo y que no conozcan la historia de una de las compras de derechos más juzgadas de toda la historia del cómic. Nosotros lo hemos mencionado también en alguna ocasión, o sea que por eso ya nuestros oyentes incluso pueden estar un poco sobre aviso. Dicho esto, tiene que ver con dos jóvenes artistas, además, creo que también Santi lo comentó no hace mucho, Jerry Siegel y Joe Schuster, no es que jugaba en el Atlético Madrid y en Marrama, Schuster no. Schuster. Bueno, que vendieron los derechos de su personaje Superman para haberlo publicado en Action Comics. A cambio recibieron la astronómica cifra de $130 y un contrato para suministrar material a la editora. Intentase un poquillo. Bueno, en aquella época. $130 a principios de los años 30, después de pasado era un dinero, la gran depresión. Sí, o sea, sí. No era ninguna tontería, pero claro. Sí, era una tontería. Lo que pasa es que en este momento perdieron los derechos, que era lo que realmente fue lo chungo de este contrato. A pesar de que al poco tiempo renegociaron este mismo acuerdo, los rencores por este primer contrato persistieron, y desde 1917, año en que los creadores presentaron una demanda para que el contrato de 1938 se declarara nulo y se restablecieran los derechos de propiedad intelectual, las querellas para recuperar los derechos y para recoger una parte de los ingresos que genera el personaje de DC se han sucedido uno tras otro, incluso después de la muerte de uno de los padres de superhéroes. Esta batalla ha durado en los tribunales, si bien con ciertos periodos de tregua, ¿no? Si de vez en cuando se toman un descanso, pues ha durado la friolera de 65 años, y de momento aún no se sabe si tendrá un final. Una cosa que la editora presentó durante los múltiples litigios mantenidos fue este famosísimo cheque de $130, ya que dice... Guardó este documento, mira qué pillo ellos, qué perros, ¿eh? Pues ellos guardaron el documento durante los años que le fue necesario, pero llegado el momento en el que ya terminaron un poquito los juicios relacionados con esta prueba y ya no fue necesario, ordenó a sus trabajadores que se deshiciesen de los legajos empleados en los juicios. Fue cuando uno de los empleados, más pillo todavía, tuvo la suficiente visión como para conservarlo, nada más y nada menos que durante 38 años. Toma ya. Y en estos días es cuando la empresa www.comicconnect.com comicconnect.com sí, se llama así, comicconnect.com, dedicada a la subasta de cómics y otros artículos relacionados con el medio a través de internet, pues está inmersa en la venta de este preciado artículo que pretende cerrar el próximo 16 de abril. Actualmente se han producido 17 pujas. Y la cifra en la actualidad está sobre unos $36,000. Vicent Zurzolo y Stephen Fischler, propietarios de la empresa que organiza la subasta, no dan crédito a sus ojos cuando han comprobado la existencia del cheque y han colmado de alabanza no solo a quien supo además guardar esta reñida pieza de museo, sino que además añaden que este artículo es completamente diferente y único, en el sentido de que esto estaba imitando la voz de Zurzolo. Lo hemos captado, sí. Es completamente diferente y único. Es decir, que nunca antes se ha considerado un cheque como valioso en sí mismo, no por el precio que tenga el cheque, sino el cheque en sí. Y lo comparan a la compra de la isla, de la isla que ahora se conoce como Manhattan por Peter Minuit por $24 en 1626. Qué valor. Que son compras de estas de... Lo vendí en aquel momento, ¿cuánto vale Manhattan ahora? Vamos a ver. Incalculable. Lo vendí por $24. Uh-huh. Bueno, estaremos atentos, a ver si nos enteramos al final en qué termina la puja, en cuánto se vende el cheque de $330. Hombre, a mí la verdad es que lo que me sorprende mucho, son dos cosas. La primera es que esto lleva 65 años. Es decir, bueno, yo sé cómo funciona la justicia en Estados Unidos, pero por lo menos si tú pasas en España, es decir, tú tienes unos máximos a los que apelar y a raíz de ahí, correcto. Se acabó. Es decir, tú no te pasas 65 intentando apelar hasta el Tribunal Constitucional Europeo. Es decir, no, hay un tope que... Vamos a ponerle 10, vamos a ponerle 15, pero 65 años, no, yo es que no lo veo. Y por otro lado, Yo es que también tengo mis serias dudas con el tema este de por qué tienen... Ya sé que esto es un poco echar tierra sobre el tejado, sobre todo de la gente que hacemos cómics, pero si tiene un momento dado te compran los derechos y te dan un dinero a cambio, o sea, ¿por qué luego tú dices que es que ese contrato no vale? Es que eso es lo que yo no acabo de comprender. Quiero decir, si hay un contrato donde tú has vendido esos derechos, punto. Pues punto y pelota, quiero decir. Si realmente crees que tu personaje es tan bueno, montas una editorial... Pide un crédito y edítalo tú. Correcto. Es decir, pero claro, lo sencillo que haces es hacer, vendérselo a uno que te lo compre, te adelante, te haga un contrato, y entonces cuando ya tu personaje da mucho más, genera mucho más dinero de lo que tú realmente pensabas en un principio, entonces quieres... no, hombre, yo puedo entender que se pueden renegociar la porque lo que está claro es que a ti en un momento te ofrecen y tú dices, no, yo no te voy a vender esto, los derechos. Claro, miento, pues ya está, pues no lo vendes. Y punto, o sea, tú lo has vendido porque has querido. Tampoco estaban tan en boga, según sería como aplicar la ley actual con un carácter retroactivo. No estaban tan vigentes los derechos de propiedad intelectual quizás como ahora. Entonces, como decir, es que esa cosa que se hizo es como si fuese esclavitud aquí en otra época. Y dice, es que ya no es vigente, aunque sí es un término legal, diríamos, aplicamos la ley actual con carácter retroactivo. Yo sí, no pero... entiendo lo que quieres decir. Sí. La cosa distinta sería, por ejemplo, lo que le pasó a Ibáñez, que Ibáñez estuvo trabajando para Editorial Bruguera mucho tiempo haciendo Mortero y Filemón, y en un momento terminado dijo a la editorial, pues ahora es mío, porque ya la ha publicado aquí siempre, pero no creo que hubiese un contrato de teniendo de los derechos de Mortero y Filemón, sino que la editorial asumió que eran suyos por haber estado trabajando para él. Más o menos creo que es distinto, ¿verdad? Sí, ya, sí, pero... yo ahí sí veo mucha más complicación, más motivo para litigio, claro, en este último caso, evidente, claro, es que en el, pues así, sí, el que nos ocupa ahora. Claro, ¿no? Porque realmente no es lo mismo, por ejemplo, decir, o sea, que tú firmas un cheque en un contrato que dice, que bueno, yo no he visto los contratos, pero lo mismo estamos aquí hablando de más, ¿no? Pero no es lo mismo que te pongan un contrato por delante y diga, mira, tú me vas a vender Superman a cambio de esto, o el personaje en ese momento... A que te diga, bueno, el momento que tú publiques con nosotros, el primer número, todo lo que se publique es de nuestra propiedad. Es nuestro, claro. Entonces esa es la diferencia, y aparte de eso, yo estoy segurísimo que durante todo este tiempo ellos no solamente han ganado un dinero, porque Jerry Schuster y Sager, después de tantísimos años con Superman, no lo han dibujado siempre, ni mucho menos. Entonces seguro que después han seguido cobrando una serie de cosas y habrán renegociado muchísimas cosas, y yo no creo que estén... Que ellos lo único que hayan visto en su vida han sido esos $130 y los años que hayan podido publicar ellos... Perdón, los $130 creo que eran por la historia. ¿Por? Luego tenían un contrato para seguir haciendo historias para Action Comics. O sea, que realmente le vendían la primera historia, creo. ¿Por la primera historia? Lo entendí yo en este artículo. Sí, por la primera historia... Ya. Sí, hacía referencia. Ya luego lo que tenía era un contrato, ¿no? A cambio recibieron $130 y un contrato para suministrar material al editor. Para seguir mandándole cosas, creo. Como que ya irían cobrando posteriormente el trabajo que fue. Pero esta primera... Pero claro, supongo que es lo que tú dices. No tenemos aquí tampoco el contrato. Habría que verlo delante para saber qué dice, ¿no? Sí, nos vende tu alma y el Superman. Sí, es que es un poco el tema, ¿sí? En cualquier caso, como conclusión, queridos niños y niñas, antes de firmar cualquier documento, contratito, hay que leer todas las cláusulas, todas, sí. todas, la letra pequeñita, todo. Y luego ya reflexionamos, pensamos y firmamos, ¿vale? Nunca antes. ¿Queda claro, no? Pues bien, nos vamos directamente a escuchar de nuevo el gran éxito trompetero de nuestro querido Ramón, que cierra su informativo hoy en Planeta Duna. Lleva razón Javier, no es lo mismo, Suena un poquito apagado, claro. Me falta un tono. Sí. Sí. Yo es que se viene arriba Ramón cuando lo hace en directo. Cuando le preguntamos además y él sigue y no responde, claro. Muy bien, pues un garbeíto por Moviola Comic, no viene nada mal a estas alturas de Planeta Duna, en la calle Minas de Gador número 5, y está el paraíso del cómic, y nuestro ciberinformador, como cada semana, lleva ya un montón de tiempo sin faltar. ¿Os acordáis al principio que semana sí, semana no? Sí, es que yo creo que la crisis le afecta hasta algo, se ha quedado sin un duro país por ahí. Y está al pie del cañón. Y que la reforma laboral le ha dejado como si faltábamos otra más, claro, justificada o sin justificada, claro, ya sale de otra puerta. Podemos prescindir fácilmente, ¿eh? Bueno, pues querido Gabo, no es el caso, no va a pasar. ¿Cómo estás? Saludos, cambio. Hola majos y majas, ¿qué tal? Desde Moviola, contra viento y marea, y nunca mejor dicho estos días, os saluda vuestro ciberinformador, siempre disponible, cambio. Sí, señor. Pues vamos a por ello. La primera novedad, por ejemplo, para Juanma. Sí. Gracias, gracias. Una de las rústicas, ¿verdad? Sí. Ay, cómo me gusta. Pero no lleva solapa, ¿no? No. No lleva solapa. Qué hermosa eres, rústica. Esta obra en concreto se titula El asombroso hombre lobo. Los autores son el afamado Robert Kirkman y Jason Howard. Vale 12,95, o sea que le quedan 5 céntimos para llegar a 13. Sí. Lo edita Planeta de Agostini, con buen criterio en rústica, a color y 128 páginas. Amplíame la noticia, Gabo, cambio. De acuerdo totalmente, esta es la primera. A pesar de este título, tan sugerente, no se trata de una historia de terror, sino un cómic de superhéroes al uso. A Gary le contagian la maldición de convertirse en hombre lobo, gracias a esos extraordinarios poderes, y oculto tras un disfraz, se dedicará a hacer el bien desinteresadamente. Obra que aprovecha la popularidad lograda por Kirkman, con los muertos vivientes, para hacernos creer que ahora el autor, está renovando el género de los licántropos. Por su parte, Howard, ofrece un magnífico dibujo de estilo cartoon, y una extraordinaria narrativa, solo limitada por los clichés del guión. No pinta nada mal, cambio. No pinta mal, ¿no? La verdad es que no. No. Ahí. Está interesando de momento, ¿eh? La segunda es para ti, Javi, entera. Vale, pues la segunda es El paraíso perdido de John Milton, de Pablo Auladel. Vale 20 euros, edita Guacánamo Ediciones. Es rústica, bien, está en blanco y negro y tiene unas cuantas páginas menos, 98 en este caso. Y a ver qué nos cuenta Gabo Cambio. O sea, rústica como una portuguesa, ¿no? Digamos, o sea, no se depila, ¿no? Las portuguesas se depilan. Yo, no lo sé. No. Yo doy fe. Ah, vale, algunas entonces, vale. Haciendo amigos. Perdón por el comentario. Adelante, Gabo, cambio. Muy bien, correcto. Esta es la segunda novedad. Adaptación de los libros primero y segundo de El paraíso perdido, de John Milton. Se narran las causas por las cuales Adán y Eva son expulsados del paraíso. La dificultad de adaptar una obra tan extensa y complicada no ha sido impedimento para que el autor logre captar con un estilo sombrío los estados de ánimo de los personajes, representados en el cielo y el infierno. Las imágenes logran transmitir de forma poética la rebelión de Satanás contra Dios, su caída en el reino del caos, y ante la adversidad de poder vencer a la fuerza de Dios, servirse de la astucia para llevar a cabo su venganza, atrayendo a su bando a la nueva criatura de Dios, el hombre. Muy interesante propuesta, cambio. Sí, señor. Llevamos dos que de momento, oye, está... me están gustando, me atraen, ¿eh? La tercera es Nietzsche, de Michael Onfray, de Maximiliano Leroy, o Leroy. ¿Es francés este tipo? Yo creo que es Michi, porque tiene pinta, ¿no? Michel Onfray. Ah, Maximiliano Leroy. Michel Onfray y Maximiliano Leroy. 23 leugos, vale esto. Edita Sexto Piso, Cartoné. Y si son franceses, porque Cartoné ya es francés, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Color. 132 páginas. Adelante, Gabo, cuéntanos, hijo, cambio. Genial. Aquí está la definitiva. Adaptación gráfica de la biografía de Nietzsche, escrita por uno de los mejores expertos en el filósofo, Michael Onfray. Se muestra la evolución de la vida del filósofo, a la vez que evoluciona su obra, narrada a través de las personas claves en la vida del propio Nietzsche, su admiración por Schopenhauer, su amistad con Wagner, la discusión con sus editores, el menas a trua con Luis Andreas Salomé y Paul Ree, y el descenso hacia la locura, simbolizado en el caballo en Turín. Ideal para personas súper equilibradas que no atraviesen por un momento bajo, más bien todo lo contrario, como vosotros, cambio. Sí, es buen ejemplo este. Yo me quedo con esta, me da la impresión de que me voy a divertir. Sí, ¿no? Con esta última de Nietzsche, sí. Esa es la que me quería quedar yo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues te la cambio. Nada, exactamente. Ofréceme algo, a ver. Yo creo que a ti te va a gustar la primera de El asombroso hombre lobo, porque es muy ligerilla. Es como ¿sí? Para dedicar a un público más teenager, más... Me estás llamando simple, me parece no, a mí, no, vamos. No. En lo sencillo siempre va a aceptar la virtud, ¿no? La virtud, sí. Venga, más convencido, así que te la dejo esta. Me quedo con la primera. ¿Y tú, Juanma, la segunda, entonces? Pues iba a coger también El hombre lobo, pero venga, me quedo con El paraíso perdido. No teníamos la pinta tampoco, ¿eh? No. Venga, ya está. Hombre, si tienes otro argumento... te la puedo cambiar en un momento dado. Mira, que al final me llevo yo la máscara, ¿eh? Al final tengo yo que poner máscara. Así que... Siendo... No, si luego rulamos. Venga, basta. No, lo vamos a rular, de verdad. Y además la Duna 13, la Duna Multiverso, que sigue disponible, sí, por supuesto. Claro, claro. No se olvide nadie. En Moviola Comics, ya saben, en la calle Minas de Gados número 5. Querido Gabo, como siempre, un gustazo. La semana que viene mucho más. Pues vale, mozos. Nos olemos la semana que viene. Si Dios o el propio Nietzsche quiere, desde Moviola Comics, en Almería. Adiós, adiós, adiós. Es la melodía animada esta. Adiós. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué ha pasado? Ay, qué susto, me está dando esa melodía. ¿Vas a decir algo o qué? Sí, no, escucho tambores, escucho sonidos guturales. Me parece que me voy a ir marchando, que me da canguelillo. Me lo temía. Canguelillo. Eres un gallina, McFly. Soy un gallina, McFly. Me lo temía. Va a escapar, Juanma, ahora mismo. Aprovecha este hueco. Luego, a ver si la semana que viene, si puedo, cuando vaya para allá, no, me lo dice a la cara eso. Venga. Te lo voy a recordar, Juanma. Vale, vale. Un abrazo muy fuerte, compañero. Venga. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Pues llega el top bizarro. Bizarro, aquí me lo han dejado para mí solito. Más bizarro que nunca. Tengo miedo, estoy aquí solo, sin nadie al mi alrededor. Voy a por un café, ¿vale? Ahora mismo. Bueno, el top bizarro, como adelantaba Juanma al principio, versa este mes sobre la Semana Santa, como no podía ser de otra manera. Estamos en el mes de abril. Y el cómic que traemos se llama Noctis Irae, de José María Maesa, Joaquín Díaz, Israel Ramos, que son los guionistas, y Cristian Pineda, que es el ilustrador, el dibujante. Que, bueno, este cómic da una visión insólita de la Semana Santa sevillana, contando una invasión zombie la noche de las famosas procesiones, según la nueva editorial sevillana Quilomba, que se estrena con esta obra. Se trata de la sinopsis trata un poco sobre una ancestral maldición zombie que se creía enterrada por el paso de los siglos, resurge en plena Semana Santa de 2012 desatando la ira nocturna, de ahí el título Noctis Irae. Ahora lo entiendo todo, sí. Que el latín, la lengua muerta, no se utiliza mucho, pero... Nazarenos, costaleros, mujeres con mantillas, devotos, curiosos, extranjeros que visiten la ciudad por primera vez, autoridades, todos ellos vivirán la madrugada terrorífica de los muertos vivientes. ¡Qué barbaridad! Sí. Aunque transgresor y en cierto modo irreverente, este cómic pretende alejarse de polémica, como la protagonizada hace años por el videojuego Matanza Cofrade, sí, incluido en un álbum del grupo musical Narco. O veía el título, ¿sabes? Sí. Me hace un poquito... que llegó a los juzgados tras la denuncia de varias hermandades sevillanas por herir la sensibilidad religiosa. La publicación del cómic no habría sido posible sin el apoyo de Quilomba Ediciones, una editorial creada para este proyecto y que pretende en un futuro dar voz a autores a los que las grandes editoriales pues no le dan una oportunidad. Uh-huh. Un gran bizarro este, ¿eh? Este son de estos cómics bizarros que nos gusta, además bizarros por eso, por los raros que son. Sí, sí, sí. apunta muy buenas maneras. Apunta muy buenas maneras, sí. Sí, señor. Y estará quizá en la clasificación final de este año, que volverá con los bizarros más destacados. Seguramente. Seguro que sí. Es de todo bizarro que hemos vivido en Planeta Duna. Cambiamos el chip y nos vamos directamente ahora hasta Barcelona, la ciudad condal. Nos espera ahí Ruth Martínez en Compañía Perfecta. Cía Perfecta en el caralibro en facebook.com y compañíaperfecta.com también, ¿no? Es una paginita que tiene muy bonita. Ruth Martínez, hola Ruth. Buenas chicos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. La semana pasada te pusimos falta, lo sabes, ¿no? Sí. Estoy muy liada últimamente. Es normal. Que... hay que remediarlo. Muy bien. ¿Y qué nos traes esta semana? Pues bueno, hoy traía como bueno, está en los cines, está desde la semana pasada, The Lorax, no sé si la habéis visto o anunciada. ¿Vale? Sí, bueno, sé la película, yo no la he visto, de luego. Pero yo tampoco, sé, ¿eh? Sé qué película es. Sí, pues, bueno, aprovechando esto, que está en cartelera y todo, quería hablar un poco del ilustrador que es el padre, digamos, de todo esto, que es Dr. Seuss. Ah. Y bueno, en Facebook, en facebook.com/cieperfecta, como decía Antonio, ¿sí? Os he dejado unas ilustraciones por quien no conoce a Dr. Seuss. Él es, bueno, es un ilustrador de cuentos infantiles. O sea, las películas, hay quien dice, es que es muy infantil. Es que claro, bueno, está basado en un cuento, ¿no? Uh-huh. Para niños. Pero tiene una estética o un esto así muy peculiar, que a mí a la hora de pasarlo a películas, a mí me gusta. Bueno, tiene un el toque este que dices, mira, es de Dr. Seuss. No, está bien. Bueno, las más famosas así de libros que ha sacado son el The Cat in the Hat. Bueno, el gato... Sí, el gato de sombrero. Sí, sí. Sí, es bastante famosillo, sí. Sí, bueno, a él le gusta mucho además esto de poner rayas, ¿no? A todo, incluso en las películas vemos los árboles tienen un poco como rayado. A mí me da un poco el este de la cárcel, de la ropa esta de la cárcel, que siempre los viste un poco así. Y en el de Cat in the Hat tiene en el sombrero le pone estas rayitas. Yo siempre he creído que los autores que utilizan ese tipo de rayas como un poco homenaje al gato de Cheshire, este de la película de Alice. Ah, pues podría ser. A Tim Burton también siempre le pone muchas rayas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que es como un icono, ¿no? De así como de la fantasía, del gato hecho, ¿sabes? Como a rayas. Puede ser, puede ser. Pues habría que ver quién era primero, ¿no? Si, si Alicia o el Dr. Seuss, porque a lo mejor sean... Bueno, Lewis Carroll yo creo que es más. Sí, sí, bueno, pero no lo dibujo, está claro. y bueno, y también os he dejado... un vídeo de, porque ahora, bueno, como está muy de moda hacerlo todo para el iPad, en el iPad han adaptado los libros de Dr. Seuss, y os he dejado un vídeo porque, bueno, me ha hecho gracia porque hay tres de los más famosos que decía, y se puede ver un poco la estética, porque claro, no es la misma que nos están dando en las, o sea, que sí que han cogido algunas cosas, como esto que decía yo de las rayas, o también que le gusta mucho hacer como pompones, ¿no? Como los árboles son un poco como pompones. Y pues esto sí que lo han traído un poco, pero la estética de él es como muy muy sencilla. Es, bueno, sabría mal decir que es fácil, pero no es que sea fácil. Pero tiene un sello muy muy característico, eso sí. Sí, sí, como muy de líneas sencillas, con los planos, ¿no? Un poco... Muy divertida además, ¿no? En apariencia. Sí, es un poco como loco, ¿no? Sí. Es una estética así un poco loca. No sé, sí. Como de surrealismo, así un poco. O sea, los más famosos son precisamente los que tú destacas aquí en este vídeo, ¿no? Que, sí, en el vídeo salen... O sea, sería de Cat in the Hat, de Lorax y How the Grinch Stole Christmas, ¿no? Sí, el Grinch que también... Bueno, las tres que han sacado así en... Bueno, la del Grinch, el Grinch que robó la mala Navidad, sí. Eso lo sacaron en imagen real, creo, ¿no? Que sí, era Jim Carrey. Sí. Sí. Película bastante... Un poco rara. Bastante, vamos a dejarme en bastante. Bastante. Sí. Y luego han sacado las dos de animación, que es la de Horton, que yo lo que quería era recomendarosla al final de... que hace tiempo que no recomendamos películas. A mí la de Horton me gustó. Y también es, bueno, que también hizo él un cuento, es adaptado del cuento, que se llama Horton Hears a Who, que en inglés tiene más gracia, aquí nos han puesto solo como Horton. Pero claro, en inglés es como Horton oyó un quién, pero también puedes leerlo como quién oyó Horton. En inglés sí puedes hacer la doble lectura, pero claro, si lo hubieran puesto a castellano no hubiera hecho tanto. No tendría gracia, es verdad. Bueno, eso lo tenéis que descubrir, porque es que los personajes de este mundo así característico se llaman quién. Es Villa Quién, me parece. Hace tiempo que no la veo, pero me parece que se llamaba Villa Quién el sitio. Es curiosa. Qué bueno. Muy bien. Estamos viendo el vídeo, es que estamos aquí, ¿sabes? Que compartiendo ese vídeo. Y, oye, muy bonito, ¿eh? Y a la par muy muy instructivo, o sea muy sí, educativo. Es muy colorido. Bueno, utiliza pocos colores, pero se ve todo como muy colorido. Sí, sí. Como que utiliza varios. Mira cómo le da con el dedito. Ah, sí. Ahora sale Fizz. Es que es interactivo. Ajá. Qué bueno. Véanlo, amiguitos, en facebook.com/ciaperfecta. Ahí está colocado este vídeo. ¿Y qué más cositas, Ruth? Bueno, y también os he compartido de... Porque hay un... En Facebook hay una página o un grupo. Me parece que es una página. Que se llama The Art of Dr. Seuss. Y bueno, ahí podéis ver un poquito también de todo el arte que ha hecho este hombre, este artista. Y pero me ha gustado, bueno, ya que estábamos con lo de Lorax, pues que se ve que hicieron en un museo en Austin, hicieron una exposición de Lorax. Supongo que también, no he mirado la fecha, pero creo que la han hecho por la película. Uh-huh. Y están, bueno, a mí me ha gustado mucho porque como que comparte la estética esta que tiene él, como poner muchos planos, hay algunas paredes que son azules y algunas blancas, o sea, no sé, hay que verlo. A mí me ha parecido muy muy interesante, como, bueno, aparte de verla, bueno, se verán pequeñitas, pero de ver las ilustraciones que exponen, pues ver el cómo lo han montado, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde has dicho que está? Creo que es en Austin. Ajá, se ha quedado un poquito retirado, sí, ¿no? Sí, en América, sí, ya. Nos cae un poco lejos. Bueno, yo soy muy mala en geografía, es en América, ¿verdad? Tiene toda la pinta, sí. Okay, sí. Sí, está en Texas. En Texas, ¿no? Ah, en Texas. Ah, pues mira, sería divertido. Correcto. Podríamos organizar un viaje para presenciarlo, ¿sabes? Oye, pues sí, eso sería muy divertido. Sí, se puede organizar, pero... Hay que hablar con el productor de Canadá. Exacto, exacto. Esas otras, ¿no? ya hablaremos. A ver. Si me hacemos una de esto benéfica y... Si vamos muchos nos sale más barato. Ah, pues también. Ahora hay pack y ofertas muy interesantes. De grupo. ¿Os imagináis hacer un Planeta Duna todo desde allí? Desde Austin, Texas. Sí, aquello de... Estaba trabajando en ello. Memorable aquella frase. Sí. Pues muy bonito, Ruth, muy muy bonita y completa, y además, ya digo, muy muy divertida la información. ¿Nos vas a recomendar algo hoy especial? Ah, bueno, quería eso, recomendaros pues para la película recomendada de Horton. Sí. Que, bueno, esa ya la podéis encontrar en DVD y todo. ¿A ti te gustó esta peli? Sí, a mí me gustó. Hombre, sí que tiene algunas cosillas infantiles, pero la estética y todo, y además para cuando estuvo hecha, yo creo que estaba bien. Es divertida. A mí me gusta sobre todo, bueno, son los grandes olvidados, ¿no? Pero los fondos, todos los edificios y todo, que esto no lo he comentado, esto también es como muy característico de Dr. Seuss. Y yo os hago que os fijéis un poquillo en los fondos. Uh-huh. En los edificios y las casas. Muy bien. Pues le vamos a prestar atención. Me la voy a mirar, ¿sabes? Venga, os haré preguntas. Este próximo fin de semana y me preguntas lo que quieras la próxima semana. Vale. Pero es que me lo voy a saber todo, ¿sabes? Todo, absolutamente. A ver. Pues Ruth Martínez les decía perfecta que ha vuelto más fuerte que nunca esta semana. Y que volverá la próxima si su agenda se lo permite. Sí, a ver. Esperemos que sí, porque está súper liada ahora. Y es bueno, además, con mucho curro, mucho trabajo. Sí, ya... Algún día se verá el curro. No ha habido recortes en cuanto al trabajo, ¿no? A la faena. No, esperemos que no. Vale. No, por ahora bien. Por ahora bien, muy bien. Pues un besazo enorme hasta Barcelona, Ruth, gracias. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Qué maravilla, siempre aprendemos con Ruth. Siempre. O sea, no hay semana que no nos atrape directamente. Sí, nada más viene a llenar ese espacio que nosotros siempre también necesitamos, que es el de la ilustración y la animación. Correcto. Que no solemos tocarlo mucho en la duna, pero que sabemos que, bueno, aparte que nos gusta a todos. Y está muy bien cubierto con que Cía está Perfecta. Muy bien cubierto, sí, claro. Ya saben, Cía Perfecta en Facebook o ciaperfecta.com también con su paginita. Uh-huh. Bueno, pues llega otro momento, otro gran momento en el Planeta Duna semanal. Un clásico contemporáneo. Sí, señor. La melodía de nuestro clasicazo del maestro, de Santiago Girón, que continúa con la historia del cómic. Y suena así. Bienvenidos, bien hallados, los radio oyentes de nuestro programa de Planeta Duna, y en particular aquellos que se han quedado hasta el momento en el que toca el tema de la historia de los cómics, que a mí me compete. Hoy os voy a hablar de, siguiendo un poco con esta... bueno, revisión histórica que estamos haciendo sobre la edad de plata de la Casa de la Idea, de la editorial Marvel, ¿no? Voy a hablar un poco del método que se utilizaba en esta editorial, la editorial Marvel, y el contacto con los lectores, ¿no? Fueron, tanto el método de trabajo como el contacto con los lectores fueron cosas en las que la editorial Marvel, y en particular Stan Lee, innovaron muy muy particularmente. Stanley era, en aquellos años 60, pues era editor, director artístico y primer guionista de Marvel. Y además fue el único guionista durante mucho tiempo. Tal cantidad de trabajo y la necesidad evidente de que los dibujantes de la editorial no estuvieran mano sobre mano, ¿no?, le hizo poner en práctica un proceso de creación, de realización de los comic books, que estaba alejado de la ortodoxia habitual, ¿no?, de escribir un guión técnico y que el dibujante lo transformase en viñetas, ¿no?, con exactamente como venía en ese guión, ¿no? Pues desde siempre la forma tradicional de crear un cómic había sido, como digo, escribir un guión muy detallado, ¿no?, con diálogos, con descripciones, viñeta por viñeta, ¿no? Este guión posteriormente era dibujado por el artista con la máxima fidelidad a lo que le escribía el guionista. Pero esto no era siempre posible. Y en el caso de Stan Lee, pues imaginaos, si era un señor que tenía que dar trabajo a un montón de dibujantes, pues le era prácticamente imposible escribir con esa precisión, ¿no? Así fue como Lee pues planteó una forma distinta, un método que consistía en escribir una pequeña sinopsis que posteriormente sería desarrollada narrativamente por el dibujante. A continuación, él, es decir, el propio Lee, escribía los diálogos en las páginas ya dibujadas a lápiz y finalmente estas eran terminadas por el rotulista y el entintador, siempre en este orden. Bueno, esta manera de afrontar la realización de un comic book fue posible gracias al gran talento de los artistas de aquella época, en particular gente como Jack Kirby o Steve Ditko, ¿no?, capaces de transformar con garantía de éxito una simple sinopsis o a veces incluso una pequeña explicación verbal en un comic book de 20 o más páginas, ¿no? El caso es que el método funcionaba muy bien, permitía una mayor flexibilidad en el trabajo y a los ilustradores le ofrecía grandes ventajas. Los dibujantes podían involucrarse más en el proceso creativo, aportando su propia visión de la historia y añadiendo todo aquello que creían necesario. En cuanto al guionista, este sistema le permitía también escribir diálogos basados en dibujos ya realizados y no en una idea abstracta que muchas veces no se correspondía con lo que luego el dibujante realizaba, ¿no? En fin, esta forma de crear cómics acabó siendo conocida por todo el mundo como el método Marvel. Y no solo fue utilizada en la Casa de las Ideas durante décadas, sino que también fue adoptada por muchos otros autores en diversas editoriales. Los dibujantes que volvieron a trabajar para Marvel durante la segunda mitad del año 60, como por ejemplo John Buscema, ¿no?, pues tuvieron que adaptarse al método Marvel, ¿no? Que en un principio a algunos les resultó algo complicado porque no estaban acostumbrados a ser parte tan activa del proceso creativo, pero con el paso del tiempo acabaron constatando la mayoría de ellos que preferían este método porque permitía una libertad de acción que no encontraban en el sistema tradicional. Además, con el método de producción de cómics, como ya digo, ¿no?, Marvel fue también una editorial innovadora en lo que se refiere al contacto con los lectores, ¿no? Bueno, a partir del enorme éxito de los Cuatro Fantásticos, el bullpen de Marvel comenzó a recibir muchas cartas de aficionados que expresaban su predilección por este nuevo comic book, por este cuarteto de superhéroes, ¿no? Bueno, pues con todo esto, Stan Lee se animó a publicar una sección dedicada al correo de los lectores, a partir del número 3 de los Cuatro Fantásticos, donde él personalmente respondía a las misivas. Ya este Stan Lee era el hombre para todo. En fin, el editor de Marvel quería huir de las fórmulas tradicionales, así que desde el comienzo estableció un diálogo muy cercano con los aficionados. Para conseguirlo utilizó un estilo jocoso y coloquial, plagado de expresiones callejeras. Decía, tú tranquilo, cara de frente, o no hace falta decir más, ¿no? Utilizaba expresiones como de la calle, ¿no? Algunas incluso de su propio cuño, ¿no? De manera que por primera vez los aficionados se comunicaban con el editor, que además era también el guionista de los cómics que ellos leían, ¿no? Bueno, con un entusiasmo y una cercanía que resultó, pues, decisiva para la popularización de la marca Marvel, ¿no? Este tipo de comunicación con el lector hizo que Stan Lee decidiera dar un paso más allá, creando su columna personal, bautizada con el nombre de Stan Soapbox, o la tribuna de Stan, y que seguía incluida en el Bullpen Bulletin, la revista de Marvel, ¿no? En ella, pues, trataba temas de naturaleza muy diversa, ¿no? Desde lo más anecdótico a lo más trascendente. Y fue precisamente en la tribuna de Stan donde se puso de manifiesto la personalidad de Marvel a través de la personalidad de su líder, ¿no? Un hombre tan carismático como entrañable, ¿no? Por cierto, todas las columnas de Stan Lee terminaban con la expresión Excelsior. Es curioso, ¿no? Esta expresión la utilizaba para diferenciarse al máximo de la competencia. De forma paralela, Stan Lee también acuñó muchas expresiones jugando con la repetición de la primera letra del nombre de la editorial, con la M de Marvel, ¿no? Así surgieron, pues, Marvel Machón, o una de las más clásicas, Make Mine Marvel, o El Mío Que Sea Marvel, significaba, ¿no? A las que, bueno, hay que añadir también la famosa Welcome to the Marvel Age of Comics, que definió toda una época, ¿no? Bienvenido a la era Marvel de los cómics, ¿no? El resultado de todo este esfuerzo fue que los textos editoriales poseían una personalidad propia que no se podía encontrar en ningún otro lugar que no fuese en los cómics de Marvel. Pero Marvel también tuvo lugar en sus publicaciones para fomentar y para realizar una visión crítica de la sociedad americana de los años 60, al menos levemente crítica, ¿no? Respondiendo así a las premisas de las nuevas generaciones, mucho más cultas y inconformistas, ¿no? Pero esto quizás se merezca otra historia. Sí, señor, otra historia, que sí. Llegará la próxima semana. Santiago Girón, que sigue siendo un auténtico monstruo, sí. Un crack absoluto. ¿Cómo lo es nuestro siguiente colaborador? ¿Sabes a quién me refiero, no? Sí, claro. Por supuesto. El niño del vicio. Conocido como el niño del vicio, en efecto. Meto la monedita y hoy viene un poquito el lato también, uh-huh. Gran Carmona. Lo vamos a disfrutar. Play Comic, le toca esta semana. Hola, buenas, aquí estoy otra semana más aquí enlatado, en la soledad de mi habitación aquí, no solo que la una, pero bueno, es lo que tiene llevar negocios importantes como el mío. Hoy, para hablar de este juego, nos vamos a trasladar en el tiempo hasta el año 1995. Bueno, pues en este año era el año en que Coolio, el rapero este tan apañado, llegaba al número uno en todo el mundo, ¿no? Por la banda sonora de la película esta de... Es una película muy chula que hacía la Michelle Pfeiffer. Bueno, el... Siempre recordaré este vídeo quizá por el gordo que hacía el estribillo, que se pasaba al pobre todo el vídeo sudando como un perro. Pero bueno... ese año, por ejemplo, otro rapero, Tupac, colocaba uno de sus álbumes en lo más alto de la lista americana. Eso sí, la curiosidad de este álbum es que lo hizo desde la cárcel, tío. O sea que era de los buenos, era de los apañados. O por ejemplo, ese año, en la ciudad de Kobe, en Japón, hubo un terremoto de 6,9, ojo, que dejó más de 6.400 muertos. La curiosidad de esta noticia es que, hablando hace poco con un amigo mío que estuvo el año pasado en Japón, en Kobe, me dijo que esa ciudad es una ciudad totalmente nueva. O sea, se vino abajo por completo y cuando él estuvo, era una ciudad como si estuviera recién hecha, todo el edificio era nuevo, era una ciudad totalmente rehecha en los 15 años que lleva. Bueno, hay que decir que Kobe es también la ciudad de la famosa carne de Kobe, esta de los de las vacas estas que dicen que le dan masajes y le ponen, sí, que viven como marquesas. Pero bueno, ese año también aparecía el Windows 95 y el navegador Internet Explorer, que por aquel entonces la gente ni le haría caso, Internet Explorer, eso que hay, no lo utilizaría nadie. Pero mirad lo que hoy Internet Explorer, lo tiene todo el mundo. También se creó la moneda única, la gran euro. Bueno, algo tenían que hacer. Ese año nos dejaba la cantante Selena. Yo no la conocía mucho, pero sí es verdad que siempre que la recuerdo por la película esta que hizo... Bueno, sí, la cantante esta que tampoco me acuerdo ahora, de que tiene un culo que vale un pastón. También nos dejaba Lola Flores el 16 de mayo, que por desgracia ese mes, ella murió el 16 y el 31, moría el hijo Antonio Flores a causa de una sobredosis. Parece que estaba bastante unido a la madre y le afectó. Pero bueno, ese año el gran Real Madrid que llevaba Valdano ese año ganó la Liga y el pichichi fue el mítico Zamorano, que lo remataba todo de cabeza el tío. Era un guapo, pero era una bestia parda. En cine había películas como, por ejemplo, la taquillera Dos Policías Rebeldes, que hacía Will Smith, Pocahontas, o por ejemplo Toy Story, que fue la película que revolucionó la animación por ordenador, la primera película que se hizo por ordenador. También se estrenaba en España El Día de la Bestia, esa mítica película ya de culto, o la película que hizo famosa la frase de libertad, esa de Braveheart, gran película. Pero bueno, ese año salía un videojuego que se llamaba Spirou. ¿Qué voy a decir de Spirou? Todo el mundo conocerá a Spirou, es dentro de cómic franco-belga, junto a Asterix y Tintín, es una insignia. Yo es que siento debilidad por Spirou más que era por el dibujante, por Franklin. Que bueno, siempre diré que para mí uno de mis grandes influencias y bueno, y en Francia una de las grandes influencias que marcó un estilo, como ya he dicho en alguna ocasión, en Francia se dividían dos estilos, el estilo de Franklin, ese que hacía imitándole todo el mundo, con un ojo siempre hacía el ojo que no tenía párpado ni nada, el punto negro, ¿no? Pues todo el mundo lo hacía igual. Y el estilo del de Tintín, que por cierto también hacía el ojo igual, que estoy pensando, así que no sé la diferencia, pero bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este juego. En Bélgica ha sido una tierra que ha producido algunos de los cómics más exitosos internacionalmente, viniendo a la cabeza personajes como Tintín, Asterix, Lucky Luke o el propio Spirou y Fantasio. La compañía gala Infogrames se encargaría durante los años 90 en hacer diversas adaptaciones de los más famosos tebeos franco-belgas, y Spirou no sería una excepción. Este personaje nacería en 1938 de la pluma de Robel, como estreno de la publicación homónima. En 1946, André Franklin empezaría a encargarse de darle vida y, de paso, el enorme éxito del cual disfruta hoy día el personaje. Pasando la labor a Jean-Claude Fournier a partir de 1969 y más adelante por otros diversos autores. La historia nos sitúa al conde de Champignac en Nueva York, presentando algunos de sus últimos inventos. El profesor es secuestrado por el malvado androide Cianure. Mientras Fantasio se ocupa de recabar información sobre este extraño androide, Spirou tendrá que empezar un periplo por la Gran Manzana en busca de su amigo, el profesor. Pero Cianure consigue escapar de la ciudad y refugiarse en una guarida secreta, lo que obligará a Spirou a recorrer todos los rincones del mundo para evitar los planes de dominación del malvado androide. A partir de aquí comienza un típico juego de plataforma bidimensional con vista lateral, y el título pone especial énfasis en retos que dependen de nuestra habilidad, los mandos con múltiples trampas que tendremos que evitar y mecanismos a accionar, siendo el número de enemigos que nos encontraremos más bien relativamente bajo. Es decir, era más de plataformas que de matar enemigos. Como ayuda, en su aventura Spirou contará con algunos de los inventos del Conde de Champignac, como la pistola de impulso o el estiércol de crecimiento rápido. Siempre quería yo una pistola de estiércol de crecimiento rápido, la verdad. Además, Pip, la ardilla, irá acompañando a Spirou durante los inicios, sobre la cual tendremos que seguir las pistas que nos irá dando. Respecto al trabajo gráfico, anda ya también, Spirou no decepciona. El videojuego contaba con un nivel bastante alto de sprite, lo que nos daba como resultado una buena caracterización de los personajes fácilmente reconocibles. Asimismo, el diseño de los fondos resultaba bastante fiel a la historieta original, pudiendo relacionarse con varios álbumes como Espíritu en Nueva York, Los Valles de los Desterrados o El Nido del Marsupilami. Hay que decir que si hay algo que es lo que, por ejemplo, Franklin era muy famoso, es que hacía unos escenarios buenísimos, chulísimos, casi fotográficos. Eso, y le gustaba mucho el automovilismo y hacía unos coches perfectos, ¿no? Quizás por eso es la manía que yo también tengo con los coches. A la hora de dibujarlos, me encanta dibujar coches. Quizás me venga a mí también de esto, del fanatismo que tengo yo con Franklin. Bueno, pues este juego, la verdad es que sobre todo los fondos los recreaba igual que los cómics, y daba una sensación de verdad estar viviendo las aventuras que vivía Spiro en los cómics. Pero bueno, la variedad de movimientos es realmente amplia, como consecuencia de la gran cantidad de acciones distintas que puede realizar nuestro personaje. Este trabajo se ve algo ensombrecido por una jugabilidad no del todo fina, que dificultaba la ejecución de saltos, aunque eso sí, con la hora se acaba acostumbrando a su forma de saltar, un poco rara al principio, pero bueno, al final resulta igual de precisa que los demás. La banda sonora cumple funcionalmente su cometido, sin haber ninguna melodía especialmente destacable, pero ambientando muy bien la hora de juego. Y es que así se puede resumir este juego: no destacaba en nada, pero cumplía bien en todo. Era entretenido sin hacerse pesado, largo sin hacerse eterno, y con buenos gráficos sin llegar a ser excelente. Spirou fue comercializado para PC, Super Nintendo, Mega Drive y Game Boy, llegando a existir un prototipo para Game Gear que no llegaría a ver la luz por los malos resultados de dicha consola. De verdad, una consola que no llegó a cuajar, a pesar de que tenía mucha potencia, pero no llegó a cuajar. Yo no la tuve, pero un amigo mío la tenía, la verdad es que era una maravilla. Ahora, eso sí, te dejaba el cerdo en pila, eso comía pila, madre mía, una salvajada. Bueno, conclusión: ¿te gusta Spirou? ¿Te gustan las plataformas con sabor añejo? ¿Tiene un par de horas al día que te tira al sofá esperando que empiece el Sálvame? Píllate un emulador en tu ordenata, o mejor, píllatelo de segunda mano, que ni veis, está por unos 10 pavos, échate unos vicios con una buena cerveza fresquita a tu lado y déjate llevar por la aventura de este simpático Botones y su fiel ardilla. Bueno, qué bueno, Fran Carmona, Play Comic. Otro maestro. Impecable, sin duda alguna. Es que estamos de lujo, ¿eh? Equipazo. Sí. Planeta Duna, recta final, como de lujo también es nuestro bocadillo. Localizamos el bocata. Esta semana no ha habido respuestas correctas. No. O sea que era muy complicado, también hemos de reconocerlo. Vamos a recuperarlo. Se trata de acertar de qué película hemos extraído este trocito. La semana pasada sonaba así. Devo andare. No, aspetta, poco, perché sta per piovere. Che stupida. Davvero, te lo assicuro, la temperatura si è abbassata di 2 o 3 gradi. Lo sento, c'è umidità nell'aria, tra un attimo pioverà. E quando piove è come se il mondo fosse coperto da un tetto. Ogni goccia che cade fa un suono, appena batte su una superficie. E allora è come se i miei occhi... Más o menos, bueno, en fin, sí. yo ya lo decía, ¿no?, el miércoles pasado y el domingo también. Es decir, en italiano parece que no es la película que buscamos, sinceramente lo digo. Fácil no es. No es fácil. Fácil no es fácil. Pero vamos a escuchar un trocito en castellano. No es el... Sí, la traducción de este correcto, mismo corte. No es este mismo corte, es otro corte diferente, muy cortito, más cortito que el anterior, pero en castellano. Atención. Es un placer. No recuerdo su nombre. No lo he dicho. ¿No me dirá su nombre? Tengo que irme. Ha llegado mi escolta. ¿Su escolta? Hasta aquí podemos escuchar. Ahora sí, ya están los teléfonos echando humo. Está clarísimo ya, ¿no? Sí. Pues ya está. Entonces no voy a dar ni una pista. Sí. O sea, ya creo que ha quedado más o menos claro. Título de la peli que buscamos esta semana. Premios, 2 entraditas con Cines Monumental. Uh-huh. Para los que residan cerca de nuestra provincia o incluso en nuestra provincia. Y 2 numeritos de La Duna. Uh-huh. 950-30-30-00, días de radio @candilradio.com o Javi a través de La Duna. A través de La Duna en info.laduna@gmail.com, o como siempre decimos, ya la última, digamos, vía, que sería escribir en el podcast que colgará nuestro presidente Juanma en unos minutos. Claro. Dentro del podcast, bueno, pues se puede poner la solución. Ya sabemos que cuando se pone la solución es pública, por lo tanto, pues bueno, el primero que la ponga el que se sabe. Pero bueno, yo creo que ya con esta pista que has dado tú y a ponerlo en español, no va a tener gente ningún problema. Ningún problema. Que manos al teléfono, que es lo más rápido, ¿eh? Sí. Lo más directo. Pues de gran final llegamos al disco dedicado de la semana. Todo un temazo, porque se cumplía el sábado pasado 18 años ya de la muerte de uno de los, bueno, de los mejores músicos del siglo XX, que es Kurt Cobain, por lo menos en el ámbito del rock. Y nada, pues nos despedimos a modo de homenaje con este Lithium del disco Nevermind. Sí señor, un temazo además. Pues nos vamos agradeciendo a Fran Carmona, a Santi Girón, a Ruth Martínez, a los amigos de Moviola Comics, a los de Mirinda, a Ramón desde Logroño. ¿Cuántos amigos tenemos, eh? A Raúl Moreno, bueno, también lo menciono yo, hombre. Y por supuesto a Juanma Beltrán, que se piró cuando llegó el Top Bizarro. Cobarde. Cobarde, gallina. Y a Javi Sánchez. Aquí estamos. La próxima semana más. Eso esperamos. Hasta luego. Hasta luego. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Welcome here's Sunday morning, 'cause every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! In our days, 'cause I found God. Yeah.